son hechos menos, el delirio un creme. Al coger un micro nuestros enemigos temen. Te diste cuenta solo que eres un estorbo. Tu canción de cuna solo inyecta cloroformo. Problema determinado de identidad oculta, como Joaquín Murrieta acabando fachas amanerados. Muy como William Mooney a cerrarle la dieta. Imperdonable, ráfaga de palabras destinadas en la libreta. Distorsión cerebral apoyando la mano con la que empuño el lápiz cargado con tu ciberkinética. Creando buena métrica en contra de los mulas. Puros engendros nacidos de la basura. Te enfrentas a los hombres de gran envergadura. De mente desquiciada y de neuronas atrofiadas. Anda niño, corre, escúchame a tu mamá. Dile que soy la bestia que vive bajo tu cama. Que por la boca escupe flama, mis pulmones tienen flema. Son 6 años soportando estos malditos que dan pena. Me causan vergüenza ajena, quieren imitar nuestro flow. Algo complicado, como resolver ecuaciones de física cuántica. Algo que no podrán todos los payasos que lloran e imploran. Cuando el BRT con el chamaco majadero se juntan y colaboran a fusionar la letra que Escoria masacrará y te desarmará como un Lego. Porque transiste, perdiste en tu propio juego. Recibiste un poco de tu propia medicina. Pierda por tonela que te hizo bajar de la cima. Levanta o raja, tu nube baja. Vamos majadero, cortale la yugular contra una baja. No quería ir preso, está muy listo y qué pasa. Somos dos simples chamacos que te volamos la raja. Agresores yo celos, el delirio un creme. Al coger un micro nuestros enemigos temen. Te diste cuenta solo que eres un estorbo. Tu canción de cuna solo inyecta cloroformo. Agresores yo celos, el delirio un creme. Al coger un micro nuestros enemigos temen. Te diste cuenta solo que eres un estorbo. Tu canción de cuna solo inyecta cloroformo. Con nuestro perdedote, salpicamos baba y se te diloca el cogote. No pudiste solo conmigo, trae a tu piño de jote. Solo un grupo de escuálido que deberá indignarse a rezar y llorar por mí antes de acostarse y tener dulce sueño donde se crea pulento y imitación de golala. Escaparaste esto que te aprieta un árbol, al igual que un koala. Cuatro miradores de peruanos emigrantes aparecen en la pantalla chica y exponen detrás de otro cantante vestidos como Ale Ubago. Pseudo rapero debería retirarse. Aprende mi ejemplo, sigue la travesía relatando en el cuaderno lo que vivo día a día. Como el 12 de agosto del 2006, mi ángel de la guarda cometió suicidio porque la métrica de mi mente no entendía. Errores cometía, si no te dabas cuenta que para aprender siempre estuvo la puerta abierta. Pero pasó la vieja y la vendiste. No tuve, te enseñaste, no aprendiste. En vida te comió, te tapó en niña. Pero solo mis letras son las que te guían. No me hace ningún daño tu flow de Somalia. Flacucio desnutrido, hijo de tu mamarracha. Ve que te tire la cola si este ritmo a ti te falla. No te salvará tu influencia, ni mucho menos tu carita fallada. Date cuenta, reflexiona, que para la cultura eres una desgracia. Galán alquímico de la mollera, llevo una hemorragia de suturas anoréxicas. Toma la katana y hazte la harakiri si piensas enfrentarte a mi prosa abundante y totalmente léxica. Agresores yo celos, el delirio un creme. Al coger un micro nuestros enemigos temen. Te diste cuenta solo que eres un estorbo. Tu canción de cuna solo inyecta cloroformo. Agresores yo celos, el delirio un creme. Al coger un micro nuestros enemigos temen. Te diste cuenta solo que eres un estorbo. Tu canción de cuna solo inyecta cloroformo.